Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Enmacoñados, el programa donde se fuma bien, donde se come bien y donde se escucha bien. Para el programa de hoy día tendremos una larga misión, vamos a escuchar harta música. Bueno, hoy día tengo relacionado con esa música que va a sonar. Vamos a ir a escuchar temas de Aqua de Anik, de la vocalista Anik van Giersbergen, que se está presentando en nuestro país el próximo 12 de marzo en el Teatro Caupolicán a las 21 horas. La venta de entradas se realiza por Ticketmaster, Falabella, Cinehobbits y tiendas de Knife sin recargo. Vamos a ir a la música entonces. Lo que vamos a escuchar, como les dije, es de Anik van Giersbergen y Sharon den Adel, ambas de dos bandas. ¿Qué fue eso? De dos bandas holandesas, Within Temptation y Aqua de Anik. Y Aqua de Anik, como les dije, está tocando en nuestro país, así que vamos a ir a escuchar a este dueto con el tema Somewhere. Just need to know. now that I'm a thief for all my sins. I can't believe that this is God's creation. This realm was fashioned by the deals in hand. Is for redemption. How can we travel when our souls are lost? You think we find ourselves at gates of new salvation, when I can only sense the end is here. Power to free me from the sea. The fields of your rule I you see the stars? Can you recognize the constellations? If I could only see the hills that we're supposed to climb. Even the sunlight doesn't warm. How are we going to find our way? If we can't recognize the stars and we can't recognize the constellations, where do we go? Entonces eso que pasaba ahí era a Eerie con el tema Isis and Osiris, donde Anneke van Giersberger también se hace presente. ¿Saben algo? El otro día yo conocí a un niñito que se llamaba Hoyo. Salió a la calle y lo taparon. Estás escuchando en Macuña 2. Follow. Bien, amigos. Eso que pasaba era Her Name is Kala, el Condor and the River. Y antes, Maybe Chiwell con el tema Takotsubo. Oye, le tengo que pasar otro aviso, un recital que también vamos a ir a escuchar a continuación, de una banda llamada Opeth. Y esta banda se está presentando el 4 de abril a las 21 horas en el Teatro Caupolicán Santiago. Los precios van de 30.000 a 20.000 entradas. Pesos, perdón. Me están hablando por el Messenger, pero pico. No quiero pensar en comida porque tengo que grabar este programa primero. Así que vamos a ir a escuchar a continuación dos bandas, Opeth, y después les dejo a Steven Wilson. El Opeth primeramente tocará Burden y después Steven Wilson con Veneno para las Hadas. Oh, Eso era entonces, amiguitos, amiguitas, lo que era Steven Wilson con Veneno para las Hadas y Opeth con el tema Burden. Vamos a terminar el programa de hoy día, no sin antes contarles algo, que una vez había una vaca que se comió un vidrio y la leche salió cortada. Bueno, lo que vamos a ir a escuchar a continuación es una banda psicodélica llamada Coven. Que de verdad a mí me gustan mucho, compadre, y he estado rayando la papa últimamente con ellos, weón. No, la zorra banda culiada, weón. Y ahora vamos a ir a escucharla en un estado catatónico. No, yo creo que nos están escuchando cuando me fume otro cohete, ¿ok? Mientras tanto, tengan a su lado sus papelillos, todos sus indumentaria verde. Y nada, denle. Ojalá que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Esto es Coven con Wicked Woman. Mi guitarrita, weón. Ustedes que me había ido, son unos sacos de wea. Entonces, weón, porque no me iba a ir, pues, weón. Este sí que es el final, coche tu madre, weón. Y yo los quiero invitar a una nueva sesión de Enmacoñados por gentileza de Audacity y archive.org. Y nada, ahora sí, agarren el manguaco.